Who took the bomb? Sangre fucsia. Somos la visera, el puñetazo, la hemorragia. Cuando Prince Buster, en su prólogo para el clásico Bass Culture de Lloyd Bradley, define la música reggae como protesta contra la esclavitud, la clase, los prejuicios, el racismo, la desigualdad, la discriminación económica y la falta de oportunidad que la población jamaicana sufre bajo la colonización, omite la lucha contra el machismo, otra forma universal de opresión que crea circuitos aún más sofocantes para las mujeres, ya de por sí atravesadas por esas otras lacerantes variables. Como propone Audre Lorde, en el deseo de conseguir justicia y la liberación, no debe existir una jerarquía de opresiones, sino que la lucha contra la discriminación ha de hacerse desde y hacia todos sus frentes. Y es que, de dentro del reggae, tanto en su origen como en su viaje y posterior transformación, las mujeres han tenido que hacerse escuchar en un entramado de tesituras marcadas por la violencia, la precariedad, el lastre poscolonial y la autoafirmación de la identidad negra. Hoy en Sangre Fucsia hablamos de las mujeres en la música reggae y abrimos el programa con palabras de Camila, cantante e instrumentista de la banda de reggae Hot Drop, embarcada en un nuevo proyecto musical inspirado en otros ritmos de la música negra y brasileira, con el que acaba de sacar disco, y creadora de la Cláusula Mantera, iniciativa pionera que permite vender libremente su obra en la calle, sin que pueda recaer ninguna consecuencia negativa sobre los manteros por cometer un delito o falta contra la propiedad intelectual. Porque en sus palabras, igual que lo personal, lo musical, también es político. De todo esto charlará con nosotras en el programa de hoy, en un mano a mano con Loli DJ, que, por fin y por un rato, cambia los controles por el micro. Diane Spotting bucea en el arte jamaicano para traernos a Edna Manley. Y Doña Basolina toma los mandos y el látigo para teñir de fucsia esta tarde de viernes. Oh, Bueno, buenas noches, buenas tardes a todas las fucsias del mundo. Estamos emitiendo desde la Escalera Caracola. Tú puedes escucharnos desde tu aplicación TuneIn en el móvil o desde la web de Agora Sol Radio. Estamos escuchando Something Good, una de las canciones contenida en el disco de Camila, que es nuestra invitada de hoy. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas fucsias a todas. Y Camila, nos cuentas un poco cómo ha nacido este trabajo, ya que en la presentación del disco dices que si antes solo ibas enredada en ritmos jamaicanos, ahora vas buceando por otros paisajes sonoros, ¿no? Pues sí, el disco este nace un poco de ver a ver qué me salía a mí sola. Pues llevo haciendo música en grupo unos años ya, con Drop y con grupos anteriores. Y siempre tenía, aunque la música jamaicana me encanta, pues siempre me quedaba, pues cuando me ponía sola en casa a tocar o lo que sea, me salían cosas. Y entonces siempre tenía un poco la tentación de ver qué pasaba si al final lo sacaba para adelante. Entonces eso es lo que es. Claro que me han ayudado muchísimos amigos, me han apoyado durante, la verdad que varios años, porque al final cuando haces las cosas un poco amateur y también, pues sí, no profesionalizado, dedicándote a otras cosas entre miles de proyectos, pues ha sido lento, pero para mí ha sido muy bonito y la verdad que estoy muy contenta de cómo ha quedado. Sí, bueno, yo aconsejo a todas las escuchantes que pueden escuchar el disco en Bandcamp, lo pueden descargar. Y merece mucho la pena, yo lo he escuchado. Y y además lo podéis comprar, bueno, no se sabe bien si se puede comprar, pero en las mantas de los chicos que venden por la calle, porque, bueno, Camila, eres también, bueno, como se decía antes en la introducción, un poco esta promotora de una cláusula mantera, ¿no? Sí. Nos cuenta un poco qué ha pasado y qué has hecho. Sí, bueno, una aclaración solo, que últimamente, que hace poco he sabido que no es la primera vez que esto ocurre, que ya ha habido otros intentos, de hecho he hecho una entrada en el blog y para aclararlo, para que conste. Pero bueno, es verdad que ha habido personas, un grupo creo que se llama La Barca de Suba, que también había hecho algo similar en 2007, y luego en 2009 también un colectivo que se llama Hip Hop Labs, también que originario de Tarrasa, pero bueno, Hip Hop Labs, luego están gente de la ODS de Seco, de Rapedero de Seco, Rapedero del Patio, el Ferrocarril Clandestino, también hicieron un Top Manta Creative Commons del que yo no sabía, y por eso no, igual me hubiera adherido a ese igualmente. Pero bueno, entonces yo sin saber aquello, pues me lancé, yo quería sacar mi disco, no me convencía del todo una licencia para dar permiso comercial libre, porque bueno, pues porque no me siento respaldada por una estructura en la que me pueda gestionar, sino, o sea, igual si tuviera alguna cooperativa o alguna forma de poder soportar el gasto que ha supuesto para mí, porque cualquiera sabe que hacer un disco es un gasto también, pues igual también lo hubiera sacado con licencia libre comercial, pero bueno, yo creo que en todo este entramado industrial musical no hay que tener miedo a poner algunos matices. Y es lo que he pretendido. Bueno, igual no quiero que sea libre todo, pero sí quiero que no tienen que pagar tampoco la gente que hace un uso comercial muy muy poco dañino para una industria que prácticamente se sustenta en un paradigma de que quien más gana es quien más puede. Y la gente que hace un uso diferente de la industria, pues un uso diferente de la cultura, pues no se reporta este beneficio. Y bueno, pues yo quería poner un poco el énfasis en eso, en que precisamente los manteros por hacer un daño, por vender, por llevarse muy pocos euros a la semana por vender CDs, porque realmente no ganan casi nada con esto, pues se les pueda llevar incluso a la cárcel, porque la próxima reforma del Código Penal es lo que precisamente contempla, que haya un delito contra la propiedad intelectual. Después de una campaña de despenalización del Top Manta que hubo muy fuerte, se despenalizó, ahora mismo es una falta penal, pero con la nueva reforma volvemos al punto de partida, vuelve a la precariedad y la pobreza a criminalizarse. Y bueno, yo en ese momento personal de qué hago con esto, no quiero una licencia no comercial, pero no quiero que un mantero sufra por esto, y entonces un amigo, hablando con él, David, me dijo, bueno, pues entonces igual puedes poner una línea aclarando que sí das permiso a gente que vende la manta. Y a partir de ahí, pues ya la diseñadora del disco también hizo el diseño de la cláusula, de la manta, el petate, y bueno, pues se desarrolló un poco la idea, pero Básicamente es que yo creo que el que está ligado a la defensa de la propiedad intelectual está ligado a la defensa de la cultura, cuando en realidad no es así. La cultura nunca se va... No hace falta defenderla porque siempre va a estar ahí. Y si te la descargas y la compartes, más aún va a estar. Otra cosa es el negocio que tú quieres mantener y las leyes que se tienen que generar para que ese negocio se mantenga o no. Y si creemos que eso es justo. Desde mi punto de vista, no es justo que alguien acabe en la cárcel por sobrevivir. Bueno, me parece una iniciativa súper buena y habría que hacer otro programa sobre esto, me imagino. Sí, desde luego. Pero bueno, esto ya. Bueno, vamos a escuchar otra canción de tu disco y luego vamos a lo al tema. Al tema. Foi nos juntar na terra estrangeira, além dos oceanos, dos horizontes. Surpresa tocou sem avisar na minha janela, uma cálida brisa quentinha no meu mar. E era só um bocadinho de carinho que eu precisava, e era tanta beleza e alegria que seu jeito me dava. E era só um bocadinho de carinho que eu precisava, e era tanta beleza e alegria que seu jeito me dava. Andandei, tumbumbandei, daí anda. Sungambera, sungungandau. Não vou me esquecer do seu corpo moreno, dos seus olhos, seu abraço. Para fim do dia, meu coração lembrou. Beijo na noite, faz sair o sol. E era só um bocadinho de carinho que eu precisava. E era tanta beleza e alegria que seu jeito me dava. E era só um bocadinho de carinho que eu precisava. E era tanta beleza e alegria que seu jeito me dava. É seu sorriso, seu tato, seu amalemolência, menino safado, feito de chocolate, fala meu ouvido. Palavras brasileiras, já perdi o sentido. Lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Bueno, hoy queremos concentrarnos más en la exploración de Camila sobre las mujeres en la música jamaicana. Y bueno, hablar de música jamaicana significa hablar de reggae. Claro. Y muchas veces se asocia la música reggae al, bueno, los estereotipos típicos: fumar marihuana, tener rasta y... Y nada, y eso, Bob Marley, que es el único conocido, parece, de la música reggae, así a nivel mainstream. Sí, sí. Y bueno, sin embargo, estos aspectos se pueden encontrar en la que es esta cultura, religión, porque luego, bueno, nos explicarás un poco, ¿no?, de qué va esto. Religión que se llama Rastafari, pero reggae y Rastafari son la misma cosa. Pues no, yo creo que no. El reggae es un mundo enorme. Y es verdad que la religión Rastafari pues ha tenido una gran influencia y es lo que... Claro, en el momento en el que Bob Marley hizo del reggae una música que salía de una isla minúscula en comparación con el resto del mundo, un estilo mundial, pues es verdad que eso pues tuvo una... percoló por todas las culturas, y es verdad que la imagen del Rastafari asociada al reggae pues es inevitable, y aparte que es una realidad. O sea, que es verdad que para la cultura jamaicana El rastafarismo es algo que ha marcado, que ha marcado la cultura dentro de Jamaica y más allá de Jamaica. Pero bueno, pero el reggae se remonta antes que eso, o sea, tiene un nacimiento anterior y aparte no todo el reggae rastafari, no todo el reggae. De hecho, bueno, nosotros cuando hemos hecho música aquí nos hemos cuidado. O sea, a mí me parecía igual banalizar un poco. Si yo hago reggae, tengo que tener rastas, tengo que decir de rastafari, tengo que decir Irie todo el rato, pues a lo mejor no, ¿no? Eso depende, pues si es para ti un modo de vida, sí, pero también hay cierta, yo creo desde mi punto de vista, un poquito banalización por ser un estilo, ¿no? Pero bueno, que más allá de eso, es verdad que el reggae pues nació como un canto contra la esclavitud, contra la era postcolonial, de reivindicación de la negritud, y bueno, sufrió una evolución muy, muy diversa en muchísimos estilos y de muchísimas formas. Y parte, yo creo que sí nace de un canto de protesta, y que eso pues hasta hoy más o menos ha mantenido para algunos estilos, para otros no tanto, pero siempre lleva un cierto contenido social, y porque yo creo que es inherente al ritmo y a la propia música, a la filosofía. Sí, es verdad que efectivamente, bueno, muchas canciones, los textos de muchas canciones son de reivindicación, uh-huh, de lo que decías, de contra la esclavitud, pero también muchas tienen reivindicaciones religiosas, ¿no? Porque Rastafari es una religión. Es una, ¿no?, religión, tu arregla, sí. Entonces, sí. A mí me parece un poco, en ese sentido, como un poco ese anhelo, o sea, es un canto como a un anhelo colectivo místico, que incluso me podría parecer parecido a, pues, yo que sé, a los espirituales negros en Estados Unidos o el gospel. Uh-huh. O sea, aparte de ser una religión, y que lo es, sí es verdad que como parte de una cultura que ha sido esclavizada, pues también es una forma de reivindicación también política, aparte de religiosa, pero es verdad que no todos, o sea, que los verdaderos, a ver, entre comillas, que aquí todo el mundo, que cada uno tiene libertad de hacer lo que le apetezca y tal, pero que es verdad que pues siguen unas doctrinas muy estrictas de pobreza, de vivir en las montañas, con ciertas normas que nada tiene que ver con lo que se puede pensar que es un rasta en Lavapiés, por ejemplo. No, claro. Pero vamos, sin ánimo de criticar a nadie, solo por matizar un poco. Sí, no, claro. Y bueno, en los años 70 hay una explosión, ¿no?, de la música reggae. Sí. Y en aquel entonces, ¿cuál era el rol de las mujeres dentro de, bueno, de esta cultura, de esta música? Podemos decir que, bueno, está muy relacionada, ¿no?, la sociedad jamaicana con la música reggae. Sí, sí. O sea, cuando nace el reggae, cuando el rocksteady dio paso al reggae, era un momento en el que la violencia, o sea, que había unos niveles de violencia callejera muy importante, había una mafia que de hecho dominaba la industria musical, y bueno, la era Rude Boy, que todos conocemos, con miles de anécdotas, en las que el hombre y la testosterona y el vandalismo era el que decía y hacía. Entonces, pues imagínate lo que debe ser, pues una Phyllis Dillon con 30 años o 40, pues intentando grabar canciones de amor, les decían los que tenían que cantar, ellas componían, pero bueno, siempre en segundo plano, no llegaban a tener el papel protagonista que se hubieran merecido, y bueno, y tenían que lidiar con un ambiente pues bastante hostil a lo que ellas estaban acostumbradas. Bueno, los hombres también, pero los hombres tenían como su opción de hacerse el machote, y bueno, pues tenían su baza a jugar, ¿no? Y las mujeres tuvieron que jugar una baza muy, muy diferente. Y entonces, pues de ahí, desde esos años hasta los 70, cuando ya la cosa estaba, ya el reggae estaba mucho más definido, y en más que definido, en total diversificación, pues hubo un montón de estilos en el que cada una, la verdad que yo creo que hubo, con su personalidad, supo darle su toque y su reivindicación personal al ambiente en el que se movía. No sé, si que yo que sé, por ejemplo, en el dancehall, que era un terreno que estaba completamente vetado a las mujeres, según una entrevista que leí de Sister Nancy, ella contaba que cuando en la pista de baile había más hombres, ni siquiera las mujeres se podían entrar ni a bailar, o sea, ni a bailar, y mucho menos subirse, y que ella por lo visto iba con su hermano a veces, el hermano le tomaba la palabra, entonces ella ya subía y cantaba. Entonces, pues, no sé si nos podemos hacer una idea de lo que puede ser eso, ¿no? Para ser mujer, tener que subirse en una, a tostar ahí delante de todo una pista llena de testosterona y encima hacerte valer y encima hacer estilo y que se te escuche aún hoy en día. O sea, que me parece que... Claro, porque ¿nos puedes explicar un poco cómo funcionaba y cómo funcionan todavía las dancehall en Jamaica? Porque es muy curioso. Yo he visto algunos vídeos y... Pero los sound system en la calle, dices. Sí, ¿no? sí, los sound system en la calle. Vamos, pues eso es... O sea, el sound system es el sonido en sacarte tu loro, tu altavoz o lo que sea a la calle y ponerte ahí a disfrutar de la música de un colectivo y bueno, un poco... Tipo recuerda un poco... O las peleas de gallos de los raperos recuerda un poco a eso. Pero bueno, que es un poco... Juega mucho con la espontaneidad, riman con lo que haya que rimar, se ponen, o sea, es como un juego, uh-huh, en el que es un juego musical y de actitud en el que pues la gente se disfruta, se usa mucho sentido del humor, jamaicanos, o sea, no sé si habréis visto alguna película de estas jamaicanas rockers o cualquiera de estas, uh-huh, pues que realmente te das cuenta que tiene un sentido del humor muy particular, les gusta mucho la mofa, sí, uh-huh, sí, pues entonces la mofa musical ya mucho más. No sé, es muy curioso, sí. Mm. Y bueno, entre las mujeres que se han hecho un poco de hueco en este mundo, también hay Judy Mowat, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poco de ella? Y luego vamos a escuchar una canción. Pues ella, con su disco Black Woman, se entiende como un hito histórico, musical y político, porque ella de hecho además representa bastante bien el papel de el que desempeñaron muchas mujeres que eran o coristas o cantantes solistas, pero como que tenían muy acotado el terreno donde tenían que mover. Entonces esta mujer, junto con Marcia Griffiths y Rita Marley, eran coristas de Bob Marley, ¿no? Las I3, que eran grandísimas cantantes las tres. Bueno, Judy Mowat es de un virtuosismo impresionante, o sea, las canciones que canta son muy, muy agudas, es una cantante increíble. Y ella ya llegó un momento que después de ver cómo Bob Marley triunfaba como tal, dijo, oye, pues a mí también me apetece. Y se leyó el libro un libro que no me acuerdo cómo se llama, el Lester, o sea, creo que se ha pillado algo Lester o el nombre propio, no me acuerdo, sobre la esclavitud en Estados Unidos. Y entonces le pareció tal horror, especialmente la que habían padecido las mujeres, que decidió hacer un disco en honor a la mujer negra. Entonces, pues fue un paso hacia adelante grandísimo y musicalmente un discazo. Y bueno, pues yo creo que se merece su hueco ahí en las páginas. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Black Woman de Judy Mowat. Rough and strong. Bueno, y siempre en la misma línea, vamos a conocer otra artista, esta vez artista y activista, ¿no? Sí. Que se llama, bueno, no sabemos, no sabemos cómo se pronuncia. No sabemos cómo se pronuncia, pero bueno, imaginamos Jen Binta Breeze. Sí. Bueno, ¿qué nos cuenta de ella? Pues a mí esta es una artista que me llama mucho la atención. Ella es poeta, creo que coreógrafa, bailarina, una persona pues como muy, con una vertiente artística muy, muy, que ha florecido en muchísimos estilos y bueno, es una persona muy comprometida y que desde el principio pues le ha aportado mucho al reggae, bueno, al dub en este caso, que es otro de los estilos que más han proliferado, ¿no? Porque el dub desde que empezó hasta ahora pues ha crecido un montón, no sé, ha sido un ambiente muy rico. Entonces esta mujer, pues Linton Kwesi Johnson, de la mano de él, cuando ella fue a Inglaterra, pues se atrevió a empezar a grabar sus poemas en el DAB. Y la verdad que es una experiencia, o sea, son letras siempre hablando de la infancia, de las diferentes, de cómo ser mujer, de la negritud y bueno, y sobre todo de, con una conciencia de justicia social bastante, bastante siempre a flor de piel y como una forma de escribir muy bonita. Es verdad que el inglés, bueno, pues tampoco es tan fácil de entender, yeah. Pero cuando encuentras alguna cosa traducida y tal, o te lo empollas, pues, pero es muy bonito, sí. A mí es una persona que me llama mucho la atención. Bueno, y antes de escuchar una canción, poesía de esta artista, ya que has hablado de dub, explicamos a nuestros escuchantes qué es el dub, sí. Porque, bueno, que igual no todas manejan el tema así bien. Sí, pues el dub es un reggae en el que nace del reggae y es en donde se empiezan a mezclar los efectos, se reducen las bases, se hace como de construcción del reggae. Sí. Bueno, para hacer porque quedar así guay, pero bueno. Sobre todo es un manejo de los efectos, que es un estilo completamente hipnótico, sumergido, es como si tú empiezas a escuchar dub y no sabes si estás debajo del agua o no. Sí, un poco y estás sí. Un poco, ¿no? Y pues con mucho eco, mucho delay. Todo nació sobre todo pues con King Tubby en Jamaica. Sí. Y bueno, pues es un estilo que como un camino completamente lateral que salió me he quedado atrapada. No, bueno, que estaba pensando que dub yo creo que es como, o sea, que leía creo en algún sitio que es el double, ¿no? El hacer una canción reggae pero en versión más electrónica, sí, como sí. Explicabas tú, ¿no? Entonces sí. Poner efectos, de hecho la canción tuya que hemos escuchado al principio es la versión dub, así que si escucháis, o sea, si vais a ver en la página de Bandcamp habrá dos versiones, unas que es la versión dub y unas que es la versión reggae normal. Sí. En este caso además aprovecho para decir que es una versión de Bizcocha Players de Pupa San, que bueno, que también tiene un programa de reggae muy guay. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahora Jen Binta Breeze. Watching little youth learn to run, and then them shatter it. Now it coming like a dream, most my people them scream. And them send me gone a mission, forget an education. And teacher bust my finger with a ruler, every time me ask her about a scholarship. Free passage through the oceans of time. I did want come check out them mind, to see how them conquer true crime. But teachers say I'm looking too high. Uncle Heaven is up in the sky. And what I should become is a farmer. I said, but that is what my father was. And him did happy until you stop it. And you suck with land dry and you spit in a wee eye like it's concentration camp, you want come send we? Teacher said, turn to your history book. And let me tell you about Captain Cook and the process called evolution. And how you must know your station. And then she fling me one dirty look. Some me step out of the class before she take me down the ass of him, me people pon the cross. And from my shatter glass, me mother feel it. Me father take it. And though teacher say me come from the ear, me a mash it in gorilla style. Me a go flash it in gorilla style. So me start a posse pon me little corner. We start as watch one for we little area. We pan all shoppers with them products on ya. We discipline with sister and we bread. We turn the revolution teacher. And we warn all the forces of oppression. That we, the youth, now go stop till it done. We youth a go fight where we come, we happy come. So please, no bother send me no. Bueno, y volviendo un poco a las reivindicaciones de la música reggae. Sí. Y la lucha contra el machismo, ¿está dentro de este contenedor de reivindicaciones? Pues yo creo que sí, claramente. O sea, cuando las, o sea, no en el lenguaje masculino, pero desde luego las mujeres lo han sabido sacar a la palestra muy bien. Cada una a su forma, cada una en el estilo que más le iba. Pero siempre, la verdad que yo creo que exhibiendo bastante personalidad. O sea, si tú te haces un repaso ahí de las cantantes de esa época, pues cada una tiene una forma particular de decir o de hacer que marca un estilo. No sé, se me ocurre, yo que sé. Bueno, Rankin Ann, por ejemplo, es un claro ejemplo de algo completamente insólito, ¿no? Bueno, Rankin Ann es verdad que es inglesa, que en este caso hemos hablado solo de mujeres jamaicanas, sí. Pero bueno, ella representa el cruce total de Jamaica, Inglaterra, África, ¿no? O sea, una conexión ahí de sus múltiples raíces. Y ella, pues, es una persona que sacó el feminismo a la pista de baile, aun sin considerarse feminista para que no la etiquetasen, como muy con una actitud muy desafiante. No sé, en la carátula en la portada de su disco sale una mujer como haciendo tostadas con discos. O sea, que decir que esto como muy doméstico, a la vez muy político, no, está guay. Entonces, con una voz, un timbre muy particular, ¿no? O sea, que entonces es completamente diferenciable lo que hacía Rankin Ann, lo que hace Sister Nancy de Dawn Penn, ¿no? Que también es de esa época. No sé, y la verdad que sí que... Bueno, luego otras mujeres, Sister Calor, Sister Nancy. Bueno, Sister Nancy, antes estábamos un poco hablando de su historia, que es muy, sí, muy curiosa. Y Sister Calor también es una mujer que... Sí, sí, es todo un pedazo de mujer. Que además ella también dentro del rastafarismo. Porque es verdad que en el rastafarismo, en principio... bueno, yo no soy ninguna experta de cultura rastafari, eso es verdad, pero bueno, sí que es verdad que lo que he leído es que el papel que tiene la mujer es un poco con una función más, sobre todo reproductiva, de cuidar de las cosas de casa, o bueno, o que todo en la familia vaya bien, de mantener la armonía, pero no tiene un papel, o sea, el ser protagonista de algo muy activo, o sea, de mostrarse como aquí estoy yo y tal, eso no iba mucho en esa época. Con la cultura rastafari. Entonces, cualquiera que se mostrase abierta, pues, en sus ideas, en su sexualidad, en su forma de ser, en lo que, pues, eso ya era bastante, bastante desafío. Hizo, por ejemplo, Judy Mowat, ella también se hizo convirtió al rastafari. Luego, yo creo que se revolvió a reconvertir al cristianismo y tal. Pero en su día lo fue. Luego también, la que hemos comentado, Jean Vintabris, también ella se identificaba y creó su identidad y su creativa allí en el rastafarismo. Y Sister Carol es otro ejemplo de cómo dentro del rastafarismo una mujer se erige como con un mensaje muy claro, positivo además, de respeto sobre todo entre las mujeres, de con una actitud muy muy muy muy para adelante, como muy positiva y muy de no hay necesidad de mostrarme bella o exhibirme sexualmente, nada, porque yo soy bella, porque todas somos bellas y porque la sencillez, ¿no? Con un con mucha sencillez. O sea, que cada una a su forma, ninguna es mejor ni peor, supo darle, supo rubricar ahí su sello femenino y feminista, pero con un lenguaje igual, diferente. Sí, sin declararse abiertamente feministas, pero bueno, no sé si haya alguna. Bueno, luego lo hablaremos. Ahora vamos a escuchar entonces, bueno, un pequeño mix para poder escuchar todas las canciones de Rankin Ann, Sister Carlos y Sister Nancy. I told them no, it's from creation. I told them no, it's a Bueno, estamos casi al final, sí, acabando. Bueno, volvemos un poco atrás. Estábamos hablando un poco de las primeras mujeres de la música reggae y rocksteady, ¿no? Porque uh-huh. rocksteady es un género que anterior. Viene anterior, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, algunas compositoras que podemos destacar aquí. Pues probablemente Phyllis Dillon, que grabó el Don't Stay Away y muchísimos clásicos que, bueno, que son memorables y que no se olvidan. Y bueno, también yo destacaría pues a Jennifer Lara, que es una cantante que me parece que tiene una voz, una calidez, es una preciosidad, y que además grabó un disco entero con Studio One, que se murió de forma prematura, que fue una pena, y que una mujer pues que además componía ella, que cantaba y que, bueno, que nunca tuvo tal vez tanto protagonismo, pues aparte, obviamente, porque se murió, no, pero incluso en esa época pues era cuando todavía estaba la cosa un poco difícil y no llegó tampoco ahí a cuajar un personaje más prolífico, pero ella componía y cantaba muy bien. Vale, vamos a escuchar solo un minuto, porque tenemos poco tiempo, de Jennifer Lara, porque merece la pena, y luego las escuchantes ya podrán buscarse. Saying this and saying that, people are saying this and people are talking that. This world is about to be rocked, but is it really a fact? Long time I say we no have no nice time. 400 years has been such a long time, so help me Jaja, consider me. Nobody gonna stop me now. Nobody gonna stop me now. Brimstone and fire, don't you lose control. Let this land be free as the birds and all the bees. So help me. Bueno, ¿y cómo ha cambiado en los años el panorama? El reggae es hoy un género conocido, la industria discográfica jamaicana es grande, potente, y tienen dinero para producir para producir artistas, y sin embargo hay mucho machismo, pero bueno, sobre todo yo creo en las oportunidades de acceder, ¿no?, al mundo musical. Un poco lo que estábamos diciendo antes, hay cantantes que se definen feministas. Bueno, yo la verdad que desconozco si hay una cantante que se autodefina como feminista, yo no lo sé, no las he visto. Pero sí que es verdad que reivindica muchos aspectos de su ser mujer, y en muchas diversas formas. O sea, pues eso, como has dicho, o sea, hay un estilo comercial ahora mismo muy muy predominante, ¿no? Pues el dancehall, una producción pues muy nítida, es muy muy muy macarras también. y bueno, pues a mí me parece, dentro de esto, pues mencionar por ejemplo a Lady Saw, que es una personaje en toda regla, que la tía se muestra de una forma muy activa. O sea, no, es verdad que es muy macarra también, y que puedes pensar, con permiso, y que puedes pensar que reproduce ciertos roles, ¿no?, de que esperables para los hombres, pero ella de alguna forma sí es verdad que puede hasta incomodar al macho de turno, porque ella es muy explícita en su sexualidad. Bueno, en todos los vídeos y las letras se ven. Sí. Es muy, ironiza mucho, pues hay una canción que dice que si los hombres son el último de sus problemas. Luego tiene otra canción, luego curiosamente también habla de la maternidad, de que no tener hijos no debe ser un estigma para una mujer, que sigue siendo una mujer. Y eso dentro de pues un personaje que os digo que ya hace cosas muy, muy mainstream en Jamaica. O sea, que no es nada, que es lo que vende, vamos. Y a mí me parece pues bastante curiosa. Bueno, me imagino también que en Jamaica no sea tan fácil definirse feminista como puede ser en un entorno como el fucsia, por ejemplo. Aquí no entras si no eres, ¿no? Ya. No, bueno. Otro tema que ha llegado así para ir un poco cerrando, y así hemos tocado todos los temas, ha llegado con mucha fuerza en Europa, es lo de la homofobia, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos cantantes, bueno, sobre todo varones, pero también hay alguna mujer, que en sus canciones incitan al odio contra los homosexuales. Y bueno, y a muchos de ellos se les vetó exhibirse en Europa, por ejemplo, uh-huh. en el Rototom. Sí, Bujubantu, que fue, yo creo que tenía un proceso para agresión en contra de sí. un homosexual en Jamaica. Y bueno, y sin embargo es un tema abierto que se está intentando abordar, ¿no? Desde, por ejemplo, Rototom y han firmado un documento, un compromiso de, ¿cómo se llama? El Passion Reggae. No, bueno, pero igual es un tema de lo cual se habla más que del machismo que hay dentro del... Sí, es verdad. Hombre, es verdad que también es que es muy violento. Es que hay canciones, pues, de, no sé si es Bujubantu o cuál de ellos, que directamente es kill the Batman, ¿no? O sea, que mates al homosexual, ¿no? Bueno, no sé qué es el homosexual, la maricón insultando. Entonces, pues hombre, es que es un tema que es realmente para, pues, como muy, muy encarnizado y muy, no sé, muy, muy desagradable. Entonces es normal también que ocupe cierto protagonismo, aunque como bien dices, pues tanto, o sea, y de hecho yo creo, o sea, yo la única canción que he visto de una mujer que habla de esto en plan negativo es Queenie Frica, que me sorprendió mucho porque es una mujer también con todas sus canciones son conciencia social y tal, y en su canción, pues, que diga, hay una que se llama Keep It To Yourself, que es en plan, bueno, si seas lo que seas, pero a mí no me lo cuentes, tú sabrás. Uh-huh. Un poco llamando al decoro, ¿no? Pero en realidad la mayoría son hombres que lo único que hacen es exhibir su masculinidad de forma desaforada y descontrolada y, vamos, sí, yo qué sé, en un ambiente que lo favorece. Pero bueno, sí, yo creo que es un tema a trabajar y que sin duda no hay que pasar por alto porque es una cosa que a todo el mundo le importa. No es el reggae una lucha contra las opresiones, pues esta es una de las grandes opresiones que la gente sufre, ¿no? Pues claro. Eso debería estar también primera línea. Y eso es un argumento con el que se puede rebatir. Y bueno, y hay una mujer, una cantante jamaicana, Tanya Stephens, que sí que ha tomado posición en contra de esto. Sí, sí. Es la única canción que yo he encontrado. Igual hay más, pero yo desde luego es la única que he visto que en la que ella, pues, como compara el sufrimiento que otros colectivos o que otros pueblos han sufrido en sufrimiento que han padecido en otras ocasiones de la historia, pues como puede ser el Ku Klux Klan, o yo qué sé, y lo compara precisamente con la violencia con la violencia homófoba, y eso me parece que es algo muy valiente. Es una canción así, muy acústica, muy tal. Sí. Pero la tía lo dice y me parece que es muy significativo que esto precisamente lo haya hecho solo una mujer. Bueno, muchas gracias por haber venido aquí a Sangre Fucsia. Ha sido un placer. Y vamos a escuchar justamente la última canción, que es la de Tanya Stephens. Y nada, y seguimos con Sangre Fucsia. Muchas gracias a todas. A un ti. Placer. Un placer. Where Bubba grew up, kept his tobacco chew up. And when they used to hang ropes, they always kept two up. Had crosses burning all night like a church blew up. And if you didn't look like them, they would fuck you up. Time passed, Bubba turned 40 years old. And all them Jack Daniels started taking a toll. Seemed like Bubba was about to make a final bow. And none of his friends from the clan couldn't help him down. Family gathered at his bedside, ready to sing the blues. When a doctor rushed in and said, I have some news. The good news is, Bubba, I found you a liver. Only bad news is, it belongs to a nigger. Do you care about the texture of his hair or the cocoa brown color of his skin? Do you still care? Do you still give a damn? Now you're in a predicament, yo. Do you still care? Does it still mean a lot? Now you're the one who's needing the help. Do you still care? Do you find it hard to love your neighbor as yourself? Now tell me, why can't you accept me as I am? Just the way I am. Where Bigger grew up, boys were supposed to be tough. Girls were trophies, every man always kept a few up. when he was hurt and the tears would sting at his eyes. His mother said, stop the knife, yeah girl, real boys don't cry. He learned in order to be a man, he had to know how to fight, and had some very definitive rules about what's wrong or right. He never had the luxury of being able to choose. So to him, for being different, there was no excuse. Bubba was, Biggie was hustling on the corner, making some cash when he bumped into some beef that he had from the past. He watched the guns raise and the bullets fly in disbelief as his friends all jumped in their eyes. Left him in the gutter, didn't care if he died. He was rescued by a car with blades that said gay pride. It would have been fatal, the shot in your head that saved your life, though you always said shit you for dead. Now do you care about the clothes that they wear? Would you rather if they left you there? Do you still care what your friends wanna think if they see you hanging out with a queer? Do you still care? Does it still mean a lot now you're the one who's needing the help? Do you still care? Do you still find it hard to love your neighbor as you love yourself now? Tell me why. You already have your wife, and me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. I woulda liked one of these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. I woulda got through the party and the smoking and the rum and bust a extra wine. I make we see the sun. Well, every time I fantasize, me see your lips. Entre los focos de atención de Brasil y México, el arte caribeño, con la excepción del arte cubano, queda en un pequeño paréntesis dentro del arte del continente americano. El arte caribeño es esencialmente una especie de souvenir que rellena las vitrinas de los museos de antropología, en particular esas maravillosas primeras vitrinas de la llegada de Colón a América. Y de repente, ya no hay creación, ni en República Dominicana, ni en Haití, ni en Jamaica, nada, un vacío. Un tanto sospechoso, ¿no creéis? Sangre Fucsia, en su ardua tarea de tejer una Her Story, os trae en esta ocasión una mujer a la que seguir la pista, Edna Manley. Aunque es considerada una de las pioneras en poner de nuevo sobre el mapa el arte jamaicano, a lo mejor os suena antes la historia esa de que es la señora del fundador del Partido Nacional Popular, y como tal aparece en la primera línea de su biografía de la Wikipedia. Edna Manley se formó en Londres, de donde es originaria su familia, pero en zoología, por lo que pasó gran parte de sus estudios dibujando y tomando notas de los animales del Zoo de Londres. Al regresar a Jamaica, fue aparcando gradualmente sus estudios en ciencias naturales para centrarse en precisamente sus dibujos de animales, a la par que comienza a investigar toda la clase de maderas autóctonas que tradicionalmente se han utilizado en la talla de escultura. Es así que esta zoóloga, que estaba llamada a realizar expediciones de captura de animales para el estudio en Europa, se convierte en escultora de, sobre todo, la fauna local, utilizando maderas de diferente clase. Su obra más famosa es Negro Aroused. Es una escultura en madera, y dejadme que os la describa un poco brevemente, siendo una figura un poco medio sentada, con los brazos apoyados en las rodillas y la cabeza alzada, como en una actitud de tomar fuerza y levantarse. Esta figura es tomada como símbolo de los movimientos anticoloniales de los años 30 en Jamaica, de tal manera que se formó un comisionado para aportar dinero de manera individual, vamos, un crowdfunding de estos de ahora, para que esta imagen fuera la primera de las obras de arte que formaran un nuevo paradigma, una nueva escritura de la historia del arte en la isla sin las influencias de la colonia, recuperando las formas y materiales tradicionales del pueblo jamaicano, con el momento actual de las revueltas. La exposición de esta obra en 1937 en Jamaica no solo marca la explosión de varias exposiciones de otros y otras artistas jamaicanos que habían creado en la misma línea, pero sin formar comunidad. También esta obra es la primera, a través de este comisionado, que figura en la National Gallery of Art of Jamaica, que se fundó por estos años, por lo que podemos comprobar que el tomar el arte era una de las patas fundamentales de la Revolución Jamaicana por su independencia. A pesar de ser una figura prominente en la escena política, lo cierto es que, desgraciadamente, su presencia pública fue absorbida por la de su marido Norman Manley, cuando este fundó el Partido Nacional Popular, que ostenta ahora mismo la mayoría parlamentaria y, por cierto, ella misma es la autora de este sol naciente que es la bandera del partido. A diferencia de lo que nos cuenta la historia patriarcal, no es que Edna se centrara en su trabajo artístico, por decirlo un poco así en términos patriarcales, que se dedicara a sus labores, mientras su marido hacía el trabajo duro de reflexión política. Lo cierto es que tenía grandes discrepancias ideológicas con los fundamentos del partido, que es más bien centro-izquierda, en que se había convertido frente a las premisas iniciales mucho más de izquierdas que las con las que concordaba ella. Ella, sin embargo, continuó una sólida carrera de escultura, pasando de la madera a la arcilla, investigando siempre los temas naturales fuera del tiesto colonial que la identificaron desde el principio, convirtiéndose en referente de las generaciones artísticas de los 70 y los 90. Tal es así que la Escuela de Bellas Artes de Kingston lleva su nombre. Y se nos viene una primavera fucsia en delirio. En la librería Delirio de Móstoles están viviendo una primavera muy comiquera y muy fucsia. El sábado pasado tuvieron por allí a Susana Martín, coordinadora de Enjambre, antología de la que hablamos en nuestro último programa, cómics, feminismos y rock and roll. Y a una de sus abejas, responsable también del cómic Animal Party, y que también hemos tenido en el programa a propósito de Una buena barba, Miriam Persson. En esta sesión de firmas estuvo también Clara Soriano presentando su cómic Colmado Sánchez. Antes del enjambre, a modo de avanzadilla, estuvo también Maripaz Villar, presentando sus álbumes en francés, Princess Capuchin y Eleanor and Jack. También se dio cabida a un recital homenaje a las mujeres músicas y poetas del siglo XII al siglo XVII, a través de la viola de gamba y su historia con la música René Bosch y la poeta Concha Salazar. Y hoy, en estos mismos momentos, en la librería de Lirio, está Laura Santolalla presentando Los lunes me odian, un cómic de humor de una autora que afirma que ama a los que la odian porque son los mejores fans, dedican todo su tiempo a pensar en mi vida. Próximamente en Delirio, Carla Berrocal presentará Todas putas, los cuentos gráficos. Miriam Muñoz y Ana Galván, también comiqueras de pro que han trabajado tanto en Enjambre como en esta última antología, Todas putas, repetirán con el proyecto TikTok y una buena barba. Ana Uncina y su cómic Croqueta y empanadilla, Mara Alonso con Memorias de un perrito de mierda y como colofón Agustina Guerrero con su diario de una volátil estarán entre abril y mayo en la librería Delirio. Para información precisa de todos estos eventos y presentaciones, os recomendamos el perfil de Facebook de la librería donde Delirio, la pequeña de los eternos, os ofrecerá nuevas autoras que son visibilizadas más allá de los márgenes del cómic, como en sus estanterías. Y para mayo os adelantamos que las fucsias estaremos por esta librería de Móstoles volviéndonos a vestir de witch. Como sabéis, el pasado programa lo dedicamos a bandas de chicas, bandas de cómics y bandas de música. De la unión entre la Asociación de Autoras de Cómic y las Hits with Tits ha surgido un proyecto donde autoras de cómic ponen forma a la música de bandas de chicas. En el Café Molar podéis ver la exposición de esta fructífera sinergia hasta el 18 de abril. ¡No os la perdáis! We sit here and we do it. We do it every weekend. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa Fucsia de hoy. Agradecemos a Camila que se haya pasado por nuestros estudios, que nos manda un beso desde el otro lado de la pecera. Hoy hemos tenido un pequeño baile de sillas, ha estado lo del DJ a los micrófonos, Roma aquí a los micrófonos y Doña Pasolina a los mandos técnicos. Yo soy Anne Spotting y... Perdón, que hemos tenido también invitadas, de excepción además. La semana que viene no es por nada, no porque vayamos a hacer ritos religiosos, nos tomamos la semana de vacaciones y volvemos con unos invitados de excepción hablando sobre country feminista en el programa del siguiente viernes.